la primer marcha del orgullo en este año 2021, y la verdad que él juega un rol importante, es el responsable del área de diversidad sexual de la Dirección de Gestión Preventiva y Promoción, y la verdad que es un placer tenerlo. Hablamos de Darío Pérez. Darío, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Bueno, bien, Darío, un placer tenerte, y la verdad, para dar una noticia muy positiva y agradable, que se viene la primer marcha del orgullo, y me parece que hay que celebrar que esto pase. Efectivamente, yo considero lo mismo, digo que me parece que es una instancia de celebración, si se quiere, de poder vernos después de una pandemia cara a cara y poder compartir un momento de alegría, pero sin olvidar que, bueno, que todo eso tiene también un trasfondo de un colectivo LGBTIQ que todavía sigue siendo vulnerado, todavía sigue siendo no puede acceder a derechos fundamentales como la salud, la educación, el trabajo, una vivienda digna. Seguro. Vamos obteniendo logros a partir de la lucha, Darío, y lo hemos hablado muchas veces, pero obviamente que nos falta y tenemos que seguir ampliando estos derechos, ¿o no? Y esta modalidad de la marcha juega un papel importante, ¿o no? Por supuesto que sí, yo creo que es una instancia enorme para poder visibilizar el trabajo que hace un colectivo, que cuando se une puede por ahí, como decís vos, a través de esa lucha poder conseguir y poder hacer efectivo el cumplimiento de las leyes y los derechos que se han conseguido en estos años, pero que a pesar de eso, digo, derechos fundamentales, como lo que decía recién, el derecho a la salud, a la educación, a un trabajo, a una vivienda digna, todavía sigue siendo una deuda pendiente, no solamente de un sector de la ciudad, de la sociedad toda, ¿no? Por ejemplo, eso, existe una ley de cupo laboral para los compañeros y compañeras trans, pero pareciera que nosotros, además de demostrar la idoneidad, la capacidad, la aptitud, los requisitos que se exigen para cualquier trabajo, todavía seguimos siendo discriminados cuando a nadie molesta que una compañera esté en situación de calle, de prostitución, pero parece que sí molesta que sea una compañera la que te atienda en un supermercado, vaya a una escuela o esté esperando en un centro de salud una atención. Coincido, Darío. Darío, lo que me parece que también hay que celebrar es que Concordia se debía esta marcha, ¿no? La verdad, juega en Buenos Aires un rol importantísimo, y Concordia es una ciudad con su idiosincrasia. Sé que hay lucha y que había intenciones, pero hoy por suerte hay que decir que es una realidad. Mira, yo trabajo en el área de diversidad sexual desde febrero de 2016. Siempre recuerdo a la que era entonces la directora, Bernadita Feliñá, esta propuesta de querer movilizar y armar una marcha. A ver, en Buenos Aires participaron 1,000,000 de personas. Por eso, agradezco la invitación que me haces al programa para poder difundir y comentar de que la marcha es para toda la comunidad. Seguro. No hay que ser LGBTIQ. Todos tenemos un vecino, un amigo, un pariente, un conocido que necesita que lo apoyemos, que necesita que lo fortalezcamos y que necesita que esto le... A ver, la diversidad también incluye a todas las diferencias, a todas las cuestiones no solamente sexuales, sino también hay viejos que son vulnerados, hay mujeres que son violentadas. Sí, sí. Esta instancia de celebración me parece que un poco nos saca del eje de que siempre tenemos que estar asociados a cuestiones de prejuicios, estigmatizaciones, cuestiones que por ahí no son buenas, pero sí que Concordia tiene muy buenos ejemplos que tienen que ver con el colectivo. Vos conocés, sabemos el ejemplo de Brenda Ayala, compañeras que llevan adelante una labor social enorme como Marisa Martínez, gente que necesita visibilizarse y demostrar con esto, ¿no? De que son buenos ejemplos para decir que, bueno, no todo el mundo está en situación de prostitución, de vulnerabilidad, de consumo problemático. Y eso es lo que pareciera que siempre se asocia al colectivo. Seguro. Así no, y el cupo, el logro del cupo, Darío, ¿no? El cupo laboral, hay cuestiones que uno lo celebra, cree que la aplicación tiene que ser inmediata y ampliarla, pero son logros importantes, simbólicamente son muy importantes, Darío. Sin duda, pero el efectivo cumplimiento de una normativa vigente como el cupo laboral, digo, lo podemos celebrar, pero hasta que esto no llegue a la práctica, ahí está. No veamos una compañera, un compañero trans trabajando en un ambiente común, digo, no sé, un supermercado, la verdulería, la remisería de tu barrio, todavía sigue siendo como una especie de utopía, ¿no? Para algunas compañeras poder acceder a una entrevista de trabajo en condiciones de igualdad, ¿sí? Porque por el solo hecho del prejuicio de su orientación sexual o su identidad de género, parece que todavía seguimos en una cuestión de inferioridad frente a eso, al acceso en condiciones de igualdad a un trabajo para cualquier persona. Me parece que no es un privilegio, sino que es exigir el efectivo cumplimiento de una normativa. Seguro, seguro, coincido plenamente. Darío, buenísimo, fue declarado por el Consejo Deliberante de Interés Cultural, genial. Contanos un poquito cómo va a ser, vamos a invitar a la gente a que participe, esto va a ser el domingo, la concentración va a ser en la plaza, contanos un poquito cómo va a ser. Efectivamente, la concentración va a ser el domingo a partir de las 17 horas en la plaza del 5 de mayo. La marcha se va a desarrollar por la avenida, por calle Primero de Mayo, el sector gastronómico, digamos, hasta la costanera y culminar en el anfiteatro de la costanera. Pero bueno, invitamos, como te decía, a todas las familias, a todas las personas que se quieran acercar y apoyar y adherir a esta iniciativa, que como decía recién, tiene que ver con una instancia de celebración. Va a haber show en vivo, va a haber espectáculo, va a haber showcase, y eso es una cuestión que no es menor, ¿no? Digo, va a estar Brenda Ayala con su unipersonal también actuando, entonces para todas aquellas personas que tienen alguna inquietud, alguna duda, invitarlas a que se acerquen, que no tengan miedo, que no sientan el prejuicio de que hay que ser de una forma o de otra para estar presente, pero es una caminata, es esperemos que nos acompañe el día y el clima, es una instancia de celebración, entonces bueno, esperamos a toda la comunidad. Este sería tu anhelo principal, ver a la sociedad acompañando, Darío, obviamente. Mira, yo siempre ahora tengo el temor o la expectativa de ver cuántos vamos a estar marchando, ¿no? Pero más allá de la cantidad y eso, yo creo que el acompañamiento de una sociedad entera es importantísimo para justamente la aplicación de normas que todavía están pendientes de aplicación. Ser efectiva, ¿vale? Si somos 4 o 5 locos que marchamos, bien, pero si una sociedad nos acompaña con los sillones, con sentados, con familia, con todo ahí en la costanera, realmente sería una celebración. ¿Cómo estás viendo, Darío? Sé que estás ocupado, pero quiero aprovechar para preguntarte, ¿cómo estás viendo el colectivo ante esta expectativa de tener la marcha del orgullo acá en Concordia? Mira, yo te digo la verdad, Pablo, estoy feliz, me siento realmente realizado de alguna manera, porque ya nosotros no somos los organizadores de la marcha desde el área, si acompañamos, sostenemos y fortalecemos al colectivo de autoconvocados, que bajo el nombre de COMOC, Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo Concordia, se han reunido para justamente esto, ¿no? Poder demostrar con buenos ejemplos, con un buen espectáculo, con un buen vivo, de que somos, vivimos, existimos y tenemos que ver con una sociedad que todavía a veces sigue siendo exigente y discriminatoria, etcétera. Pero celebro esto, ¿no? Que haya un grupo de jóvenes empoderados, fortalecidos, que se animen a marchar, y me parece que bueno, un Estado municipal presente, desde el intendente Francolini, el secretario Mario Presto, mi directora Miguel Gallo, acompañemos esta instancia. Imagínate que en 2016, cuando yo empecé a trabajar, nos encontramos que no había un colectivo todavía organizado, ¿sí? Nos reuníamos para un acto de discriminación, para una cuestión de violencia, y ahí nos separábamos y nos íbamos. A ver, el domingo me parece que puede ser un punto de partida para que efectivamente podamos formular otras acciones concretas, positivas, que transformen positivamente la realidad de las personas que pertenecemos al colectivo. Sin duda. ¿Has sentido repercusión por fuera de Concordia, Darío? ¿Gente que se ha contactado con ustedes para ser partícipe de esto? Ayer me llamaron de Concepción de Uruguay, donde parece que hay afiches que convocan a la salida de colectivos gratis que vienen, etcétera. Tenemos gente que viene de Mocoretá, de Conquistadores, de Federación, y eso, como decís vos, Concordia es una ciudad que, además de merecer que se realice la Marcha del Orgullo, representa a nivel regional, por ejemplo, un espacio de libertad para muchas personas que, si es difícil para nosotros pertenecer a una disidencia en una ciudad como Concordia, imagínate pertenecer al colectivo LGBTIQ, conquistadores, en sacar la frontera. Seguro. Entonces celebramos que los compañeros y compañeras se acerquen, vengan, participen, pero por eso digo, también es importante que toda la sociedad concordiense también sepa de esto y quiera estar presente y quiera apoyar. Perfecto. Darío, te agradezco un montón, como siempre, gracias por la predisposición, te mando un fuerte abrazo y bueno, nos vamos a estar acompañando el día domingo. Muchísimas gracias, Pablo, en serio, por el apoyo siempre y por te agradezco particularmente la difusión de este evento, que me parece que va a ser un antes y un después. Seguro. Para toda la comunidad. Perfecto, Darío, gracias, ¿eh? Un fuerte abrazo. Ahí está, qué linda charla, es Darío Pérez, el responsable del área de...